3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, Barrio de Panoaya, en América América de Juárez. América América, la linda y querida. Sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical y el día de hoy tenemos Cine Maniáticos con el buen Alex, que ya está aquí presente, ya está bien ansioso, porque seguramente se quedó con las ganas, se quedó picado de hace 8 días, no pudo asistir y seguramente se quedó así como bien picadísimo porque se quedó con mucha información. Así que el día de hoy vamos a tratar de oprimir lo más que se pueda toda esta información. Así que a lo que nos truje, Chencha. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Chío? Muy buen día, amable auditorio. Buenos días. Pues ya estamos aquí, ya precisamente ya es viernes. Hace 8 días no pudimos hacer programa. Pero pues mira, la verdad sí, bastante información se ha reunido a lo largo de estas 2 semanas. Esperemos darle salida lo más rápido posible. Y pues si ya diste los contactos, diste prácticamente todo, vamos a empezar, mi querida Chío. Bueno, sí, nada más nos faltan los contactos aquí en cabina y ahorita ya nos arrancamos, ¿sale? Ok, perfecto. Va. Teléfono en cabina 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Twitch e Instagram como La Voladora Radio, también en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias, www.lavoladora.org. Y recuerden dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, específica y exclusivamente para este programa, pues pónganse en contacto con nosotros a través del Facebook de Efervescencia Musical. ¿Cómo nos encuentran? Facilito, rapidito, Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran, Efervescencia Musical Voladora. Ahora sí, a lo que nos truje, Chencha. Dale pues, mi querido Alex. Vamos entonces a empezar con el Santoral, mi querida Chío, y hoy pues cumpleaños una estrella pues emblemática. La verdad es uno de esos actores que ha dejado ya huella en, digamos que en poco tiempo, ha participado tanto en películas de acción como en películas dramáticas, así como películas que tienen que ver con el mundo de los superhéroes, ha hecho de todo, ha hecho series también de televisión, ha participado en un sinfín de producciones y la verdad, siempre verlo en pantalla ha sido de alguna manera pues una calidad y una garantía que de alguna manera pues siempre queda fija ahí en la mentalidad de los espectadores, y me refiero a Idris Elba, este actor moreno, digamos, de 52 años, la verdad ha hecho de todo, y creo que es una presencia grata, una presencia amable. Lo hemos visto como Heimdall, en las películas de Thor, lo hemos visto también al lado de Kate Winslet ahí padeciendo las inclemencias del frío en alguna montaña, lo hemos visto como prospecto para 007, lo hemos visto también peleando con leones ahí en selvas apartadas, en fin, ha hecho absolutamente de todo y creo que es uno de esos actores que la verdad se amolda muy bien, es uno de esos actores que tiene muy buena química en pantalla, lo ves y creo que es bastante solvente y pues no cabe duda que pues conforme ha pasado el tiempo ha logrado mejores papeles y mejores interpretaciones. Que también ha estado, bueno, salió, yo lo recuerdo en Escuadrón Suicida, Así es, también ha estado ahí. En otra, pero en Sonic. Exactamente, entonces también, sí, te digo, ha hecho de todo y eso es lo más lo más padre, ¿no? Que ha hecho de absolutamente de todo y pues de alguna manera ya es un nombre reconocido en las pantallas cinematográficas y pues la verdad es agradable verlo, ¿verdad? En esta serie de televisión que la hizo como de DJ, que la verdad no me gustó mucho, pero nada más con tal de ver qué tal hacía, era como un cuate que pues ya estaba grande, vivía en la casa de la tía y de alguna manera pues tenía que fungir como niñera del mejor amigo, del mejor amigo que era rico, que tenía posibilidades económicas. La verdad pues también era una serie bastante, bastante agradable, se me fue el nombre, pero muy, muy divertido todo lo que él ha hecho, muy interesante también cuando toma papeles o papeles bastante serios. Pues la verdad sí, es uno de los actores que ya tiene su nombre grabado en estas páginas de la actuación hollywoodense. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Y pues es el único natural que tengo el día de hoy, a no ser que tú tengas algún otro que recuerdes de la semana. No, la verdad no me acuerdo de ninguno. Bueno, pero pues, fíjate, ¿cómo se llama? Una noticia que estaría como buena compartirla. Sí. Porque yo creo que es una agrupación pues nos acompañó en nuestra adolescencia y que, bueno, pues ha sido una banda que se volvió con muchos seguidores de los chavorrucos como tú y como yo. Estamos hablando de Linkin Park. Ok. Ellos, después de mucho tiempo, van a regresar, fíjate, con un nuevo álbum. Se llama Front Zero. Pero van a estrenar, están estrenando vocalista y esta vez es una mujer y se llama Emily Armstrong. Y la verdad levantó bastante ámpula este nuevo pronunciamiento, esta presentación de una vocalista y pues ha dividido opiniones, la verdad sí ha dividido bastantes opiniones y no sabemos muy bien cómo vaya ese asunto. ¿Tú en qué crees que pare, mi querida Chío? Pues es que yo no la escuché cantar Numbers, que es uno de los grandes éxitos de Linkin Park y que, bueno, pues obviamente me gusta muchísimo esa rola. Sí se escucha como rara con escuchándolo con la voz femenina, pero bueno, también te pones a pensar que tanto mujeres como hombres esta canción la cantan, ¿no? O sea, y sin minimizar a nadie, ¿ok? Pero pues los grupos de tu región y todo el rollo y medio. Entonces yo creo que más bien están haciendo un maremoto donde no tiene que ver, porque están diciendo que sí, inclusión forzada con esta chica, vocalista, pero recordemos que hay grandes vocalistas, ¿no? Que tienen agrupaciones y hay grandes vocalistas, mujeres. Entonces, que Linkin Park se haya abierto para que su vocalista principal, porque tiene dos nuevos miembros, pero básicamente todas las miradas están en Emily, que se hayan abierto esta posibilidad, más bien la pregunta es hacia los managers o los de marketing, de Linkin Park, de por qué lo hicieron, porque bien pudieron ellos decir Nel ni más, pero lo hicieron, ¿no? Sí. Y ahora los ofendidos son todos los demás, pero a mí me sorprende que todos los demás son hombres, ¿no? Entonces no sé si se sientan atacados, si se sientan menos, o cuál es como su coraje, porque una cantante mujer está en un grupo de rock alternativo como Linkin Park, ¿no? Sí. Esa es como la pregunta, yo creo, a partir de la información que he estado viendo ayer, yo creo que esa es como la pregunta, ¿no? ¿En qué le afecta al hombre? Porque en realidad algunos cuestionamientos decían, es que ¿por qué en una agrupación que era de puros hombres ahora hay una mujer? Y eso no está padre. Pero más bien la pregunta ahí es, ¿por qué no debería de verlo, no? Insisto, sí. O sea, hay como de analizarlo, pero analizarlo también desde el creador de Linkin Park, ¿no? Los mismos grupos, bueno, el mismo grupo, ¿no? El mismo concepto, ¿no? Uh-huh. Es decir, la naturaleza misma del concepto de la banda. Así es. Sí, sí, pues, sí. Cuando nos levantamos con esa noticia hace unos días y bueno, pues la verdad, algo escandaloso ha resultado, pero pues veremos en próximas ya fechas, en próximas situaciones, cómo se va desarrollando esta, llamémosle, inclusión de un personaje femenino en una banda pues masculina, como lo es Linkin Park. Sí, porque aparte también dicen que es rock pesado, pero la neta no es tan pesado, ¿no? Hay como más pesado todavía. Sí. Es pop. Aunque se vayan a molestar. Es que sí está, o sea, sí es como pesado, pero en verdad no es tan pesado, ¿no? O sea, es rock alternativo de aquellos ayeres que pues nos sentíamos malos al escuchar a Linkin Park, ¿no? Sí, pero ya con el paso del tiempo te das cuenta de que es fresilla, o sea, no es tan fresa como muchas otras agrupaciones. Sí, claro. Pero pues así que digas, uy, qué mala me veía en ese entonces, pues la neta. Era no. Rudo. Sí, bien rudo, ¿no? Yo creo que estaba, era más ruda, no sé, escuchando a la agrupación de Toxic. System on the... System of a Down. Ah, ese mero. Yo creo que todavía ese era más rudo que Linkin. Que Linkin Park, sí, definitivamente, sí. Entonces, pues sí. Vamos a ver qué es lo que pasa, efectivamente. Es una noticia que sí da, que está dando como mucho de qué hablar, porque incluso están hablando acerca de la inclusión forzada, ¿no? Y mira, voy a agarrar a propósito de agrupaciones musicales que han dejado huella, para bien y para mal. Este próximo, bueno, de hecho, hoy ya se estrenó esta película de Disco Ibiza Locomía en la plataforma de la N Roja. Y pues mira, yo ya vi, no lo voy a negar, sí me chuté todos los documentales que habían hecho de parte del creador, luego de parte de los integrantes del grupo, y luego unas entregas que ahí fueron dando poco a poco. Y pues ya, hoy se estrena esta película de Disco Ibiza Locomía, y vamos a ver cómo se dan estos orígenes de la banda, cómo pasa el tiempo, y vamos a ver su prácticamente su lanzamiento, el despunte, la consolidación del grupo, y a la misma vez que se está consolidando la autodestrucción de este concepto que pues fue demasiado lejos y que definitivamente volvió loca a la gente de Latinoamérica, sobre todo en esta parte del mundo. Causó furor, causó sensación ver a cuatro personajes vestidos de una manera tan extravagante, con esas sombreras, esas botas picudas, pero sobre todo el emblemático abanico que portaban y que pues hacían girar de acuerdo a los movimientos y a los beats que en ese momento generaban en la década de los 90. ¿Cómo ves, Miquel Chío? Ya está Disco Ibiza Locomía en la plataforma de la N Roja. O sea, Netflix. Exacto. O sea, Netflix. Ok, Netflix. ¡Ay, qué padre! Sí, pero porque esta ya se había estrenado del otro lado del charco, según yo, ¿no? Recientemente, entonces, está llegando a nuestro país. Incluso, si mal no me acuerdo, aquí en Efervescencia, es que no me acuerdo si fue contigo o no, ya habíamos medio hablado acerca precisamente de esta nueva producción, que se dice que es un poco más escandalosa porque está más apegada a la realidad y pues habla acerca de drogas, homosexualidad, sexo, el mundo de la moda, chantajes, o sea, sí está como fuerte en ese sentido, porque, sí. Bueno, pues estás acostumbrado a hacerlo como más like, ¿no? O sea, de la fama y todo bien bonito, entonces alguien te descubrió y ya eres famoso y todo bien padre, ¿no? Pero hay muchos documentales que demuestran todo lo contrario, ¿no? O sea, toda esa porquería que hay atrás, esa obscuridad que hay atrás de los reflectores. Y digo, no es que sea siempre así, ¿no? Pero al menos esta de Locomía, pues sí va por esos como escarbar en los lugares incómodos y oscuros. Por eso dicen que es un poco más escandalosa esta producción nueva. Pues la verdad, aquí habría que habilitarnos de todos los materiales habidos y por haber, porque pues está la visión de los productores, está la visión de los participantes del grupo, de los integrantes del grupo, está la visión de la casa disquera y está la visión pues del que generó el concepto. Entonces hay bastantes puntos de vista, cada uno tiene su razón, cada uno tiene sus motivos, y pues de alguna manera pues hemos visto cómo este concepto ha traspasado ya 30 años, mi querida Chío, y se sigue hablando de ellos, aunque evidentemente ya no es lo mismo, porque pues algunos personajes de la agrupación o de la formación original han muerto, como lo ha sido Francis Picas y como lo ha sido el chico güero, que no recuerda cómo se llamaba, Juan Carlos, me parece, fueron algunos que ya han fallecido, ya no están en físico, de manera física con nosotros. Pues ya lo comía, ya definitivamente fue ese auge, tuvo su gran momento de fama. Creo que la cúspide de su carrera fue haberse presentado en el Festival de Viña del Mar, y que pues definitivamente la gente enloqueció y puso consolidación, y en ese momento, según cuentan algunas versiones de los mismos integrantes, estaban ya firmando también prácticamente su despedida de ese grupo, de ese concepto, y ahí vino el acabose. Hemos visto otras formaciones de este grupo musical, pero que han pasado sin pena ni gloria, se han tratado de adaptar a los tiempos, pero definitivamente pues no han logrado superar a esa formación que definitivamente pues dejó grabada con letras doradas, ¿por qué no?, su nombre en el mundo de la música, de las discográficas, pero sobre todo de la música pop, de la música popular a lo largo y ancho de los países de habla hispana y por supuesto también incluso de Estados Unidos. Sí, incluso la primera etapa, porque que yo me acuerde, hubo dos, o sea, la etapa de los que conocimos. Ándale, la etapa de los conocidos, que fue la más famosa. Después sí. Quisieron seguirle sacando jugo, efectivamente, porque vieron que les pegó, pero y cambiaron, si mal no me acuerdo, a dos integrantes. De hecho, fueron todos, mi querida Chío. Cuando vino la segunda propuesta de Locomía, que fue cuando la presentaron precisamente en un programa que se llamaba Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Ajá. Recuerdo muy bien de ese programa porque, pues sí lo vi. Una chica se aventó del público y lo agarró de las greñas al pobre loco, a uno de los integrantes, y lo golpeó. Bueno, fue bastante chusco ver ese momento en la televisión nacional. Y pues sí, la verdad estaban los ánimos muy, muy calientes, no aceptaban a esta nueva agrupación. Y fíjate que tenían material bailable, bueno, este segundo ensamble, era material bailable muy bueno, estaba pegándole ahí a la onda del techno industrial, del techno house y ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad, como material que no pides más que para estar bailando y moviendo ahí el bote en el antro, pues funcionaba, pero la gente no, sí, quería mucho a los integrantes originales, y pues debido a estas cosas, pues ya Locomía ya no fue lo mismo. Tuvo algunos sencillos que pegaron en la radio, pero definitivamente no fue como la primera agrupación. Sí, no, la primera agrupación causó un gran revuelo. Yo me acuerdo que del güerito, ¿no? Que según yo fue el único que quedó en la segunda. Pero lo que sí me acuerdo es que después de esta segunda etapa que tuvieron, mira, se fueron abajo porque nadie aceptaba a los nuevos integrantes. De eso sí me acuerdo. Ya te entendí. Es que uno de los integrantes de una de las primeras portadas de los discos, cuando salió, ese integrante se dio de baja. Y luego, cuando vino la segunda agrupación, fue cuando entró. Esa es la confusión. Bueno, vamos a ver este documental y a lo mejor ahí nos quedamos, ¿cómo se va? Ya nos quitamos muchas confusiones. Ándale. Ahí resolvemos las dudas. Sí, pues ya se estrena, ya lo pueden ver en la plataforma de Netflix. Bueno, pues hay que verla. Y ya hay como varias, varias cosas que van a liberar en Netflix, en HBO. Digo, yo sé que estoy dando goles, pero hay varias cosas que se están preparando, que van a liberar en estos días y que son, pues, para mí son interesantes y que pues vamos haciendo como más o menos ¿cómo se llama? Una lista, porque luego tenemos las plataformas y terminamos viendo La Rosa de Guadalupe en YouTube, ¿no? Entonces, sí, es así como de, ¿y para qué las pago, no? Sí, mira, a propósito de cosas que también son interesantes, qué bueno, yo sé que no a mucha gente le importa ya, pero al final del día son nuestros galardones máximos a la industria fílmica nacional, y pues de alguna manera tenemos que apoyar, tenemos que verlos. Es la entrega de los premios Ariel, la 66 ceremonia de esta, pues, controvertida, polémica, entre muchas otras cosas más, entrega de premios a lo mejor del cine mexicano. Se va a llevar a cabo, Chío, en el Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco, y se va a transmitir por TNT y también por la plataforma de Max a partir de mañana y a partir de las 6 de la tarde. Entonces veamos cuáles van a ser las sorpresas para esta entrega de premios, la número 66 de los premios Ariel, mañana a las 6 de la tarde por Max y por TNT. Bueno, pues hay que verla. Y por cierto, también en TNT está Betty la Fea, la primera versión. O sea, Betty la Fea ha estado salvando muchas compañías y ahora le toca salvar a TNT, porque pues está pasando ahí la nueva versión. En Amazon, bueno, pues se terminó la primera parte de esta Betty la Fea, la historia continúa. Así que le dio bastante mal, Chío, mal. Yo no he tenido con quién platicar, Alex, te voy a ser sincera, porque sí tengo como aquí la incomodidad de de Betty la Fea, la historia continúa, ¿no? O sea, sí hay como muchas cosas que me gustaría discutir, ¿no? Pero no encuentro fans, seguidores de Betty. No, yo sí veo Betty la Fea, la original, y vi estos capítulos y dije, santa madre, auxilio. Pero yo creo que podríamos tratar eso en próximas entregas. Pero no, hombre, sí, tienes toda la razón. Yo no sé quién se le ocurrió, dónde estaban los escritores. Ya no son los 90, o sea, ya no son muchas cosas. Y los personajes han sido traicionados en su esencia. En fin, hay mucha cosa que hablar. Sí, de esta, sí, hay muchas cosas, ¿no? Porque una de las cosas es que muchos personajes, creo yo, perdieron su esencia. Sí, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí hay que rascarle más bien, ¿no? Sí. O sea, como sí. Unos 15 minutos o más sí nos llevaríamos con eso. Pero pues sí. Ahí está. Vamos a desmenuzar Betty la Fea, la historia continúa en próximas ocasiones. Bueno, mi querido Alex, ¿qué te parece si vamos rápidamente a un corte? Sí, y regresamos para ver la cartelera, porque hay muchos estrenos, muchas cosas bien chidas. Sí, ya se estrenó una película que tanto adoras y amas, que por cierto la fuiste a ver. Ay, luego vemos. No, te pregunto porque quiero hacer esto. Ya, preguntas. No la has visto, nos esperamos a la próxima semana para que la veas y la podamos discutir. Eso me latiría más. Solamente haré la mención de que ya se estrenó y punto. Pero si no la has visto, mejor nos esperamos a la próxima semana. Ahorita hablamos, okay. ¿Te parece? Vamos a un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues les recordamos que tenemos esta invitación para que se queden precisamente aquí escuchando Efervescencia Musical y a Cine Maniáticos, y que vayan, compren, vayamos todos por una rica botanita. ¿Qué te parece, mi querido Alex? Una rica botanita, unos doripones. ¿Has probado los doripones? ¿Los conoces? ¿No? ¿Los ubicas? ¿No? Mira, te voy a decir rápido. Los doripones son totopos con sabores que ¿sí? nuestros amigos de Tortillas Don Pon tienen para todos nosotros. Hay unos que están bien buenos, que a mí en lo personal me gustan, que son los de queso y jalapeño. Y están bien padres, mira, con un guacamolito para chopearlo. Y como botanita, obviamente, ¿no? Entonces, sí. Pues eso lo podemos hacer, una botanita, mientras estamos aquí escuchando la cartelera. ¿Te parece, mi querido Alex? No, pues ya se me antojó. Voy a ir corriendo ahorita para buscar ese tipo de botanas, porque la verdad sí son más que necesarias. Y sobre todo que ya es fin de semana, Chío. Entonces necesitamos ahí mover el bigote. Harta botana, necesitamos harta botana para poder ver todo lo que tenemos que ver. Entonces, pues vamos a regalar unos doripones. Vamos a regalar unos doripones. Hay de tres sabores. Están los de queso, están de chipotle, si mal no me acuerdo, y están unos de chile piquín, creo. Entonces, vamos a regalar estos, uno de cada uno, para las tres primeras personas que nos manden un mensajito de WhatsApp aquí en La Voladora Radio. Y les regalamos esta botanita para su fin de semana. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito diciendo que quieren la botana para el cine. Así, sencillito y facilito. Así es, Chío. Pues hay que llamar, por favor. Ya tienen el número de contacto, manden su mensaje a través de WhatsApp y serán acreedores a esta rica e increíble botana. Órale, pues. Y ahora sí, mi querido Alex, vámonos con la cartelera. La cartelera para esta semana, mi querido Chío, son 4 estrenos. El primero de los estrenos es, se llama Mi Amigo el Fantasma, pero está basada en el cuento publicado en 1887, inglés, precisamente llamado El Fantasma de Canterville. ¿Cuántas adaptaciones han hecho de esta historia? Muchísimas. En esta ocasión le toca a distribuir a Supracinema una película de 1 hora con 30 minutos, precisamente del Reino Unido. Actúan en las voces Hugh Laurie, nuestro querido Dr. House, Stephen Fry, Freddie Highmore, Emily Carey, entre muchos otros actores más. Dirige Kim Gordon y Robert Chandler. Precisamente es una película animada de aventura, clasificación A, y pues se llama El Fantasma de Canterville en su título original. Aquí en México le pusieron Mi Amigo el Fantasma. Y pues ya sabemos que pues este fantasma es el fantasma de un hombre que pues asesinó a su mujer y que de alguna manera los familiares se enteran y lo dejan encadenado para que se muera de hambre. Y entonces aquí en esta historia, pues este fantasma precisamente de Sir Simon Canterville ha estado pues vagando ahí por 300 años en su castillo buscando el descendiente valiente que lo libere de la maldición en la que él encuentra, y llega una familia de Estados Unidos que se muda, y pues lejos de que él asuste a la familia, al contrario, lo encuentran bastante divertido este fantasma. Los chistes que ves a lo largo de toda la película son muy, muy blancos, demasiado blancos para mi gusto, y pues recordemos también cómo es el humor inglés. Siento que le afectó muchísimo la adaptación al lenguaje nacional, al español. Siento que algunos chistes de verdad sí se pierden y se pasan de simples. La animación es una animación, no quiero decir mala, pero sí, sí le faltan algunos detallitos, le faltan cosas, no lo sé, quizá sea el tono de la misma película, que es una película gótica, es una película que tiene que ver con este tipo de situaciones, pero una película entretenida para los niños. La verdad me la pasé también bien viendo esta película llamada Mi Amigo el Fantasma. Ya está también en cartelera, pueden verla, opción para los más chavos de la casa. Pues ahí está, está pues interesante. Yo no había visto el tráiler ni sabía de esta nueva adaptación. Voy a ser sincera, pero me encanta el Fantasma de Canterville de Oscar Wilde, ¿no? Entonces, Wilde, precisamente. Vamos a verle, vamos a darle una oportunidad. Y sí, ciertamente vamos a no hay que esperar como mucho con el humor inglés, ¿no? Sí, pero sí, sí. Pues, vamos a ver qué tal está esta nueva adaptación. Así es, mi querida Chío. Y mira, pues por otro lado, otra película que pues definitivamente pues también va a marcar algo de no sé, a lo mejor, bueno, es que ya empieza la temporada de películas de terror, también soy emocionado por eso, ya es septiembre, acuérdate que septiembre, octubre y son los mejores meses para las películas de terror, incluso hasta febrero, pero ya se estrena una película distribuida por Imagine Films de 1 hora con 23 minutos de duración. Es una película cortita, viene de Francia y Canadá, es una coproducción francesa-canadiense, actúan Turlough Convery, Benny O, Arthur y Aidan O'Hare. Dirige François Simon, Anouk Wichel, Johan Carl Wichel y Roadkill Superstar. Dios mío, no sé para qué tantos directores, y la premisa es muy sencilla. La película es una película de acción terror y la clasificación pues es únicamente para según está restringido el acceso. Pero bueno, el título original es Wake Up y pues en español le pusieron Cacería Sangrienta. ¿De qué va? Bueno, pues es un, ya sabes, son jóvenes, de esos clásicos chavos que están en contra de muchas cosas, y en este caso están en contra del maltrato animal, de pues obviamente hacer experimentos con animales y crear maquillajes, y qué mejor lugar donde prácticamente se lucra con ese tipo de cosas que un centro comercial. Entonces van a un centro comercial, esperan a que cierren las puertas y empiecen a hacer destrozos dentro de esta situación, de este lugar, pero no contaban que había guardias de seguridad. Entonces había dos guardias de seguridad, a uno de ellos accidentalmente pues fallece por culpa de ellos, y entonces el que queda pues se encarga de vengar al amigo, y pues de una manera pues bastante truculenta, bastante sádica. Ahí disfruté un poco que los eliminaran poco a poco por meterse en propiedad privada, y pues te vas a divertir. Es una película que dura 1 hora con 23 minutos, logra su objetivo, aunque ya sabemos el motivo de estas películas, ya sabemos en qué va a terminar, ya sabemos cómo sigue, o mejor dicho, qué es lo que sigue, pero tiene un buen ritmo, a pesar de, bueno, no podíamos dudarlo porque es una película francesa, los franceses también son muy buenos para hacer películas de terror, pero sobre todo películas duras de ver en el sentido gráfico. Esta película se llama Cacería Sangrienta y ya está en cartelera, mi querida Chi. Bueno, pues vamos a verla. De repente es el comentario que hiciste, se van a divertir. Bueno, pues para las personas que no les guste como la sangre y todo eso, no creo que se diviertan, pero para las que sí, bueno, pues se van a divertir muchísimo. Okay, espero que no sea como un poco, perdón que te interrumpa, mi querido, sí, Alex, que sea como un poco como esta otra película que estábamos como dándole mucho. Ay, de ese cuate que también era en un supermercado y que empezó a matar a la gente, de Acción de Gracias. ¿Cómo se llama? Ah, ya, pues así se llamaba, en el título Acción original. De Gracias, esa, mira, como me, sí, suena un poquitito como esa. No, fíjate que aquí es un poquito diferente, la verdad sí, ¿sabes a dónde tira más? A la película de Denzel Washington, ¿te acuerdas que también está trabajando en un centro comercial? Como en un office, no, como en un home departamento, un home depot, algo así. Entonces la película es muy oscura y es más sádica, si no tira para ese derrotero del que me dices, esa película es más oscura y es más violenta todavía. Incluso el cartel a mí me sonaba que era como la purga o una cosa así. Ándale, parece, tiene esa misma estética, también pensé lo mismo, dije, hijo, voy a ver lo mismo, pero no, fíjate que sí me pareció una película diferente, la estética del cartel sí tienes toda la razón, sí parece, pero no, nada que ver. Bueno, pues vamos a ver Cacería Sangrienta. Ok, y luego tenemos, hablando de diversión, tenemos otra película que se llama Horrorland. Esta película es de Cima Entertainment, dura 1 hora con 31 minutos. Esta película es sueca, actúan Vilma Liden, Omar Ruder y Amanda Lynch, dirige Simon Sandgich, y el género es una película de terror, clasificación B15. La película en su título original se llamó Carrusel y aquí le pusieron Horrorland. ¿De qué se trata? Pues Fiona es la anfitriona de un parque de diversiones y pues se ve obligada a cuidar a unos amigos que se han ganado una, pues digamos, una visita very important people, un pase VIP para que disfruten de este parque de diversiones, pero nada más ellos solitos. Y pues ella, pues así a regañadientes, abre las puertas y ella va a ser la que los vaya conduciendo a través de este parque de diversiones. No saben que dentro de este parque pues ya se encuentran algunos problemas que ellos mismos provocaron en el pasado y van a tratar de sobrevivir a esta noche terrorífica que les va a dar este parque de diversiones a lo largo y ancho de esta 1 hora con 31 minutos. Esta película ya la hemos visto infinidad de veces. Lo que resalta en ese sentido es que es una película sueca y vamos a ver cómo los suecos hacen películas de terror. La verdad, pocos acercamientos he tenido yo a películas de terror suecas. Esta es una de ellas. Y pues te diré que hay que entender también la idiosincrasia de los países, evidentemente. Tratan de pues tener, digamos, hasta cierto punto algo parecido con las películas de terror de los Estados Unidos. Puede ser la plantilla para hacerlas. Pero bueno, también me pareció una película más o menos disfrutable. Palomera. Palomera, exactamente. Palomera. ¿Quieres hacer tiempo para entrar al centro comercial? Te metes a esa hora y media, la pierdes con gusto y ya te vas a tu cita. A tu cita, ándale. No tiene nada, ¿cómo se llama? En la tele, después de tener tu cable con 600 canales y dices, no hay nada que ver, pues te vas a ver. Ah, está Horrorland. Fíjate, el cartel no me llama mucho, Sí, se me hace como muy simplón el cartel. Sí, exactamente. Uh-huh. Y es lo que ofrece la película. Incluso en el cartel está revelado ya el enemigo, el villano de la película. Creo que se lo debieron haber ahorrado para que uno lo descubriera, pero bueno, ni hablar, así luego a veces funciona la promoción de las películas. Sí, luego también el tráiler que no ayuda en algunos casos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pero ya entré, la vi y dije, bueno, pudo haber sido peor, pero en fin. Y bueno, pues llegamos al estreno grande, el estreno de la semana, el más fuerte, al que prácticamente hizo pedazos a las anteriores, y es Beetlejuice, una película distribuida por Warner Brothers, 1 hora 46 minutos de duración. Esta película, originaria de Estados Unidos, actúan Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, dirige Tim Burton, y es una película que está clasificada como una comedia fantasía sci-fi. La clasificación es B, y pues su título original es el mismo, Beetlejuice. Y pues mi querida Chío, voy a hablar solamente muy poco porque quiero discutirla contigo, esa película. Creo que es más que merecido porque eres fan de este personaje tanto como yo. Y resulta que te puedo decir que hace ya bastantes películas, unas 3 o 4, habíamos visto cómo Tim Burton había perdido esa, desde mi perspectiva, había perdido esa visión, ese trabajo que nosotros le habíamos conocido en su mágica década de los 90 y todo lo que ha ocurrido con todos sus productos a lo largo de su filmografía, pero creo que este es un buen reencuentro. Hay opiniones divididas también en cuanto al visionado de la película. Algunos están a favor, otros no muy convencidos, pero déjame decirte que siento que es el Tim Burton que conocimos en sus orígenes, obviamente con un poquito más de dinero, pero siento que este es el Tim Burton que nosotros esperábamos ya en ese regreso a la dirección. Creo que se encuentra su espíritu del pasado con este hombre del presente y logra hacer una gran, gran película. Para mí es una película que evidentemente tiene sus altas, tiene sus bajas, pero definitivamente ver a los personajes con los que tú pues creciste de alguna manera, esos personajes que solamente participaron en una sola película, que luego derivó en series, que luego derivó en muchas cosas más, pero que definitivamente marcó el colectivo mundial, con estos personajes que son bien queridos, bien amados, y también sobre todo con los actores, los personajes, la historia. Es una historia que hemos visto y es una historia temporal de alguna manera, y la estética de Tim Burton pues de alguna forma pues ha quedado marcada en nuestra memoria, en nuestra mente, y este producto siento que no le hace daño, al contrario, es una manera de atraer a las nuevas audiencias, no despegarse de los fans que crecieron con este producto, y siento que es un producto bien balanceado. Esa es mi opinión, por lo tanto, pues considero que si ustedes tienen planes de ir al cine y ver una película de las cuatro que mencioné, creo que la mejor opción es ver Beetlejuice. Que te decía al aire, ¿no? Todavía no la veo, quise ver el estreno, sin embargo, bueno, pasaron cosas, ¿no? Sí. Se me atravesó la lluvia, el pan, el café y así, ¿no? No, pasaron cosas. Sin embargo, bueno, pues sí, efectivamente, estoy muy emocionada, quiero verla y específicamente quiero verla en el cine, ¿no? Sí. Porque sí hay como mucha expectación, bueno, había mucha expectación, y bueno, X, ¿no? Incluso el día de ayer como homenaje, sí, vi la primera película de Beetlejuice, ¿no? Ajá, y haces muy bien. Y dije, bueno, voy a verla, ¿no? Porque pues porque quiero, porque puedo y sí, porque sí, me lo merezco. Sí. Y fíjate, he estado escuchando algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que de las páginas que sigo, de repente que hacen algunas críticas y así, si te dicen, tiene spoiler, si no lo has visto, no veas, ¿no? Y ya te pones y hacen otro donde no te ponen spoiler, ¿no? Sí. Eso está bastante padre porque no está chido que spoilees las películas, es, ¿no? Entonces he visto críticas muy buenas referente al primero, como al trabajo de Tim Burton, que efectivamente regresa nuevamente como esta propia, pues este género, sí, que él mismo creó y que él mismo, sí, está acuñando, ¿no? Sí, porque rescata estaba un poco, su estilo. Ajá, sí, rescata su estilo, porque estaba un poco perdido, pero yo creo que estaba perdido porque después de lo que sufrió al trabajar con Dumbo y Disney, y que se sentía como, pues, como oprimido, como que pues no lo dejaban hacer mucho, y que empezó como a sentirse libre una vez que empezó a trabajar con Merlina y algunos otros proyectos, yo creo que aquí dice, de aquí soy, explota, se reencontró, ¿no? Eso es bastante, sí, primero eso es bastante bueno, porque finalmente Tim Burton, que era una de las discusiones que se tenían el día de ayer, Tim Burton sin querer queriendo, o a lo mejor sí, creó su propio género, estilo, ¿no? Estilo, sí, por su estilo. Entonces, sí, ves una película y dices, es de Tim Burton, ¿no? O sea, sí, es muy Tim Burton, ¿no? O sea, sí, sí, ya sabes hacia dónde va, ¿no? Entonces, sí, por una parte, este reencuentro consigo mismo, de Tim Burton, que a su vez se lo da al espectador, pues se le agradece, ¿no? Sí. Porque rescata muchas cosas de pues de los 80s, cuando es la película, ¿no? Cuando sale la primera película. Y lo más padre es que los personajes que están en este momento, como Lydia, como el propio Michael Keaton como Beetlejuice, sí, la mamá de Lydia, sus personajes están tienen todavía la esencia, ¿no? Que sí, sí, tienen algunos cambios, pero pues se entiende por la edad y cuántos años pasaron en la historia, etc., ¿no? Pero que no están perdiendo la esencia, al contrario, están dando sorpresas. Primero, gracias, eso me gustó muchísimo. Y segundo, esas nuevas adquisiciones, comillas a la palabra, como Jenna Ortega, el otro, el que va a ser novio, perdón, pero el que va a ser novio de Lydia, bueno, él, ¿no? Mónica, ¿no? Que son unas nuevas adquisiciones fuertes. Sí. Dan muchas sorpresas y se acoplan muy bien a este programa, este proyecto, ¿no? Entonces, mira, Mónica Bellucci, la verdad, es una adquisición muy buena, tiene una muy buena presencia en imagen, en pantalla, y la verdad, aunque su aparición es muy, muy escueta, la verdad, sabes que es calidad y garantía ver a esta mujer en pantalla. Y sí, como muy bien lo dices, muy, muy bien lo dices. Sí, entonces sí da, o sea, estas primeras críticas que le están haciendo a la película van bien. No quiere decir que al 100% todo está chido, ¿no? Sí. O sea, sí encuentran dos, tres cosillas que dicen, aquí le faltó, etc. Pero no quieren entrar como mucho a la discusión porque, pues como si no la has visto, necesitas verla, ¿no? Para tener como esta plática. Pero digamos que haciendo un porcentaje, como el 85-90% va muy bien. O sea, sí, a los fans, a la gente, le está gustando Beetlejuice. Sí, fue muy bien recibida y creo que eso dice bastante de este reencuentro de Burton consigo mismo. Y definitivamente, pues siempre, ya sabes que esos recuerdos al pasado, esas miradas al pasado, y cuando ves un material nuevo, pero que tiene con ese aire, ese saborcito a pasado, ese saborcito original, pues siempre va a ser bien agradecido por nosotros la audiencia. Así es, mi queche, pues nos esperamos a que veas la película y pues vamos a platicarla más adelante, por supuesto. Esos son los cuatro escenas de la semana: Mi Amigo el Fantasma, Cacería Sangrienta o Roland y Beetlejuice. Hay que verla. Bueno, tú ya la viste, ¿no? ¿Alcanzaste algún souvenir? No, fíjate que estaba muy peleado en el área de dulcería. Los vasos y las palomeras, uh-huh. Y no pude quedarme con una palomera. Es que también, te soy honesto, vi una de Alien y me quedé mejor con la de Alien. sí, así como de, bueno, prioridades se llaman, ¿no? Sí, exactamente. Dije, hijo, voy a tener que sacrificar una por obtener la otra, pero dije, no quiero la de Alien. Porque, sí. Bueno, también, te hubieras ido a Domino's Pizza, digo, también te estoy diciendo gol, lo siento, porque okay. Ellos también tenían en un combo, obviamente, bastante choncho. Sí, de sí. Sus productos y tienen vasos conmemorativos precisamente muy parecidos a los que estaban en el cine, bueno, que están en el cine, espero que todavía estén, ¿no? Pero también los vasos que, sí, sí. Pues sí, de edición limitada que van a dar o que están dando en los combos, que creo que es un combo como de 300 y fracción, okay. Los vasos están bien padres, tú hubieras ido para allá. Sí, porque bueno, aquí estaban en 329 la promoción de los vasos de Beetlejuice. Uh-huh. Entonces, sí, con las palomitas y los refrescos, 329 pesos. Son cuatro modelos distintos y bueno, ya sabes. Sí, ándale. Son la cara de los, ¿cómo se llama? De los, está Michael Keaton, Winona Ryder, Winona Ryder, y me falta uno. No recuerdo, es que nada más... Fueron los dos más que habían, fueron los que más llevaban. Sí, sí, sí. El de Winona, el de Michael Keaton y el de Jenna. Sí. Fueron los que yo vi. Bueno, pues ojalá alcancemos en algún lado, porque yo la neta sí quiero uno de los vasos. Sí, sí. Hace tiempo, no me acuerdo qué película fue que conseguí uno de Tim Burton. El extraño mundo de Jack. Creo que sí, es mi adoración, es uno blanquito, mira, es tanto que ni yo lo utilizo, ¿no? Ahí lo tengo en mi vitrina. Sí, lo llego a utilizar. Pero es mi adoración. Entonces, hay que tratar de conseguir uno de estos, de Beetlejuice. Bueno, así es, pues directamente vámonos a una palomita, a ver si nos alcanza el tiempo para dos. ¿Te late? Pues tú, chido, la palomita que me habías comentado. Ok, mira, va a ser rápido. Resulta que para la gente que es fanática de Superman, que le gusta Superman, seguramente ya sabe, y si no, se los vamos a chismear aquí. El rey ha regresado. Estamos hablando de Christopher Reeve, que ha sido uno de los grandes Supermans que ha habido. Y que a raíz de su accidente que tuvo, que lo dejó cuadrapléjico, pues okay. Habló acerca de la leyenda de la maldición de Superman, ¿no? Okay. Entonces se hizo todo un mito acerca de esta maldición, si era cierto, no era cierto, y etc. Y ha habido muchísimos Superman en la historia, ¿no? Pero, siempre recordamos a Christopher Reeve como Superman. Y resulta que Warner Brothers reveló el primer tráiler de su próxima película documental, que se llama Superman, la historia de Christopher Reeve, okay. Que es un próximo documental donde se centra precisamente en la en Christopher, quien pues dio vida al hombre de acero. Y también en Dana Reef, ambos dedicando su vida a curar las lesiones de espina que tuvo, y por lo cual, bueno, tras la caída del caballo, que lo dejó cuadrapléjico, ¿no? Y cómo, bueno, pues tener o asegurar una calidad de vida a las personas con este padecimiento, ¿no? Y también bueno, explotan ahí algunas cosas, no solamente de la vida de Christopher y Dana Reeves, sino de su personaje como Superman, ¿no? Este gran papel que hace, y aparte fue el último que hizo, ¿no? Porque se tomó un descanso, dijo, pues vamos a ver qué más me encuentro después de ser Superman, tiene el accidente y a partir de ahí, pues obviamente se tiene que alejar de los reflectores, sin embargo, siempre ha sido recordado como el Superman, ¿no? Esta cinta llegará en cines por ahí de septiembre, a finales de septiembre, y todo lo recaudado se irá a la Fundación Christopher y Dana Reeves. ¿Cómo ves, mi querido Alex? No, pues la verdad yo creo que es uno de esos homenajes bien merecidos, porque es uno de los actores que interpretó, bueno, hizo muchas películas más, Pide el Tiempo que Vuelva, vaya, y esta de Superman, que definitivamente fue lo que marcó y catapultó su carrera más allá de lo que él pensaba. Además era un tipo agradable, o sea, tú ves a Christopher Reeve y siempre te parece un tipo amable, agradable, simpático, alivianado, no lo sé, siempre me dio esa impresión de que este actor en persona era así. Yo creo que la gente, y la cámara no miente, y definitivamente sí, ese carácter seguramente tenía. Y pues es uno de los actores que pues definitivamente es emblemático en ese personaje, y la gente lo queremos bastante, lo queremos mucho. En el momento de su pérdida yo creo que pues sí fue algo doloroso, algo que impactó a nivel mundial. Y mira qué bueno que pasen y hagan ese tipo de materiales para crear la conciencia, ¿no? Y saber que pues no por interpretar un personaje pues estamos exentos de tener este tipo de accidentes que nos pueden modificar la vida de un momento a otro. Sí. Y lo que conlleva, ¿no? Lo que conlleva pues este tipo de padecimientos, que bueno, sí, en el caso de Chris fue por un accidente, pero también hay pues enfermedades degenerativas, ¿no? Que sí te llevan a un resultado más o menos parecido, etc., ¿no? Y que no hay como una conciencia precisamente para este tipo de enfermedades, ¿no? De cuidados, de muchas cosas, ¿no? Entonces, también lo ponen sobre la mesa, porque pues ninguno de nosotros somos eternos y cualquier cosa nos puede pasar, ¿no? Luego nos, fracturamos una mano y sentimos que el mundo se nos cae, ¿no? Entonces, recientemente pasaron los Paralímpicos, no vi como siempre, mucha propaganda ni absolutamente nada, pero me estaba sorprendiendo, por ejemplo, en tiro al arco, como personas sin brazos podían pues atinarle bien en el centro o qué sé yo, ¿no? Y insisto, o sea, son héroes, ellos sí son héroes. Sí. Porque a pesar de que no se les cierra la puerta, ¿sí? A pesar, no se les cierra la puerta, e insisto, uno se tuerce el tobillo y ya siente que no puede caminar y no sabe qué va a hacer de su vida, ¿no? Cuando otras personas pues tienen que hacerlo, ¿no? O sea, es más, se obligan a hacerlo, ¿no? Entonces, sí yo creo que también esto, ojalá y ayuden esta este documental, precisamente para crear como conciencia y no dejarlo solamente así por momento de, los Paralímpicos, vamos a apoyarlos, pasan dos meses y nos olvidamos de eso. Ojalá y no pase, y pues que se haga algo, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues con Chris, con este documental también vamos a conocer un poco más acerca de el lado humano de el hombre de acero. Del hombre de acero, sí, así es, mi querida Chío. Y bueno, qué bueno que ya está este material preparado, ¿verdad? Sí, ya está, próximo estreno, en septiembre. No, bueno, hasta donde yo me quedé, no ha habido una fecha en específico, la vamos a rastrear para decírselo. Sí. Y recuerden, todo lo recaudado se irá a la Fundación Christopher y Dana Reeves. Qué maravilla, ¿no? Pues a darle y a ir al cine para apoyar esa causa, por supuesto. Va. ¿Vamos a otra palomita o nos vamos a corte? Ya nos despedimos. Palomita y cerramos. Sí, palomita y cerramos. Ok, pues vámonos con algo fácil, mi querida Chío. Hablando de una de nuestras películas favoritas, que fue Alien Romulus. Una película que tuvo como un presupuesto inicial $72 millones, algo así. Ha recaudado hasta este momento $228 millones. Le fue bastante bien, Chío. Qué bueno, yo decía que esa película iba a llegar grande. Ya, en serio, sí sabía que, bueno, esta es una Aliens, iba a tener una buena aceptación y que iba a ser como una de las películas del 2024, ¿no? Ya tenemos como varias en la lista, pero sí estaba ahí poniendo como en tercer, cuarto lugar. Digo, todavía falta cerrar el año, ¿no? Pero como en un buen lugar la de Alien. Sí, y bueno, ahí te das cuenta cuando contratas un buen director para poder rescatar una franquicia. Y mira que a Fede Álvarez le tocó rescatar, por decirlo de alguna manera, la franquicia de Evil Dead. Y lo hizo muy bien, y ahora le entregaron a alguien que era un toro mayor, y mira, pero sí lo hizo con creces, mi querida Chío. A la distancia, bueno, fui a ver esa película 4 veces, te he de presumir. Es que quería ver si pasaba algo diferente. Algo diferente, pero no, pasó lo mismo, y pues a mí me maravilló. Alien es una de mis sagas favoritas, indudablemente, y quedé con un muy, muy buen sabor de boca. Sí, es que yo también, digo, ahora ya voy a decirlo así abiertamente, no me importa, yo también, y ya las veces que la he visto, porque sí la he visto varias veces, sí, sí la he visto en plataformas en donde puedes verlas así, ilegalmente, ¿no? Porque sí, es una muy buena película, la verdad, y yo ansío que la liberen en alguna plataforma, porque pues una vez que la liberan, yo, ¿qué creen? Voy a ir a verla. Nuevamente, claro. Que sí. Sí, mira, pues bueno, tendremos que conformarnos con que ya también viene Alien Earth, me parece que se llama la siguiente serie de Hulu, ¿no? Sí. Así es la entonces. Siguiente que están preparando, y yo creo, fíjate, así rápido, para ir como cerrando, fíjate que le pusieron la estafeta muy grande, entonces con esta nueva producción, que creo que va a ser serie, yo creo que ahora le van a exigir como mucho, porque no puede ser menos, ojalá, que esta de Romulus. Sí, definitivamente, como bien dices, la estafeta está muy alta. Esperemos que la producción, que todos los involucrados de alguna manera volteen a ver esta serie y que pues la terminen de la forma más precisa posible, que no haya huecos ni agujeros de guión y que pues muchas cosas logren explicarse en la medida de lo posible, porque hay bastante material, hay cómics, hay novelas gráficas, hay muchas cosas que se han generado a lo largo y ancho de todos estos años alrededor de esta figura emblemática de este extraterrestre favorito de todos nosotros, que no es como ET, sino que es algo un poco más denso en su naturaleza, pero que al final del día pues siempre nos atrae esa magia que tiene alguien. Alien, esta saga cinematográfica. Sí. Y Sigourney Weaver también, que ha declarado que ella está encantada de que la vuelvan a llamar para poder regresar a la franquicia. Incluso te decía que la habían llamado, bueno, habían estado ahí coqueteando para que entrara precisamente en Romulus. No me acuerdo por qué, o creo que no dijeron por qué, ya no se pudo hacer. Pero habían estado coqueteando con Sigourney Weaver para Romulus precisamente, y cuando dijeron eso y dije, imagínate tener ahí a Sigourney Weaver en su papel de Ripley, por supuesto, hubiera sido como ya, la cereza del pastel. Sí, hubiera explotado algo en mi cabeza, la neta. Sí, pues mira, tan solo vimos a Ian Holm como este androide horroroso que nos cayó mal en la primera, pero que cuando pasó en el cine hubieras oído la ovación, Chío. Sí. Pues fue un buen regreso, que marcaron como un buen regreso, ¿no? Entonces, yo creo que sí hubiera sido, en verdad, o sea, aparte de ese, ver, aunque sea un poco de replay, sí, yo creo que sí hubiera sido muy bueno, pero bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, Sigourney Weaver sí ha dado declaraciones muy padres, muy bonitas para todo el elenco y precisamente para la película. Entonces, yo creo que si se arma algo posteriormente y la llaman como Ripley, no lo va a pensar dos veces. Definitivamente. Y aparte de que acaba de ser galardonada, digo, Se merece que la llamen. Sí. Y aparte también le digo, ella ha hecho como muchísimas películas más. Así es una mujer muy talentosa, pero pues se le recuerda precisamente mucho por Ripley. Y si mal no me acuerdo, una de las historias es de que ella no quería ser como Ripley. O sea, más bien fue como de bueno, vamos, ¿no? Y mira, sí, todo lo que le provocó. Así es, y bueno, sobre todo que nunca ha renegado del papel, cosa que también se le agradece mucho. Uh-huh. En algún momento, pues obviamente por los problemas de producción de Alien 3 que tuvieron, obviamente no quedó con un sabor de boca muy bueno, porque ya sabes, las decisiones corporativas siempre echan a perder los materiales, y quizá iba en ese mood o en esa situación que ella quería, que el personaje muriera. Pero de alguna manera pues lo regresaron en Alien Resurrection, precisamente, y pues ahora... está en vías de que es posible, ojalá y se nos cumpla ese sueño de que podamos verla en alguna entrega más. Ojalá, la verdad, ojalá, porque sí me gustaría, pero sí sería como el gran reto ponerla y justificar su presencia, porque pues una de dos, en el futuro tendría que ser como más de 500 años después. Sí. O hacer una algo como anterior a, ¿no? Exactamente. Etc. O sea, sí tendría que ponerla en un punto justo para que se pudiera disfrutar la presencia de Ripley. Sí, pues ya veremos qué decisiones toma el estudio. Esperemos que ahora Disney, viendo el éxito de esta película, pues tenga un poco más de cuidado en desarrollar este mundo, este universo de Alien, mi querida Chi. Pues sí. Y bueno, pues gracias, mi querido Alex. Hasta aquí la emisión del día de hoy, pero pues desafortunadamente el tiempo ya nos alcanzó. Así es, mi cachillo, pues bueno, muy querido auditorio, por habernos seguido a lo largo de esta hora en este espacio llamado Cinemaniáticos en Efervescencia Musical a través de la Voladora Radio. Recuerden, fin de semana, coman muchas palomitas, tomen algo de refresco, pero si pueden más agua, alguna golosina o algunos totopos, ya saben, todo con medida, nada con exceso. Disfruten su fin de semana, vayan al cine, ven mucho material, recuerden Lo Comía en Netflix, y pues por ahí la entrega de La Ariel mañana, y sigan todo lo que les recomendamos esta semana. Espero que estén muy bien, nos escuchamos el próximo viernes, si Dios quiere. Nos escuchamos y un abrazo a la distancia, mi querido Alex. Así que, bueno, pues estamos en contacto el siguiente viernesito. Antes, si hay algo, para poder disfrutar de la charla. Así es, Miguel Chío. Cuídate mucho. Abrazote gigante. Abrazo. Adiós. Y bueno, señoras, señores, nosotros nos despedimos rápidamente, ya tenemos tarea, tenemos cine, tenemos documentales, tenemos series, etc. Pero otra de las cosas que también tenemos son estas actividades, como por ejemplo, que van a estar aquí en la zona, como por ejemplo, el día 7, sábado 7 de septiembre, no se pueden perder esta música de trova, este evento, esta bohemia que va a ser llevada a cabo en Casa de Madera. Botana, pozolito, trova y un buen ambiente completamente familiar. El lugar en Casa de Madera, de 6 a 12, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Informaciones y reservación al 55 32 24 84 22. No se les olvide, Casa de Madera invita, ¿sale? Y también está el del pequeño Cotolengo, para que también es el 7 de septiembre, el día de mañana. El pequeño Cotolengo invita a la tardeada mexicana, es a las 3, de 3 a 8 en el pequeño Cotolengo. Menú de tres tiempos y la estrella principal es el chile en nogada, ¿sale? Baile, show y muchas sorpresas más. Más información y reservaciones con el pequeño Cotolengo a sus números de oficina o bien directamente en su ubicación física, Carretera Federal México Cuautla, kilómetro 33.6. ¿Sale? Bueno, pues ahí están algunas invitaciones y nosotros ya nos despedimos. Les mandamos un abrazo enorme y les deseamos una muy buena tarde y un excelentísimo fin de semana. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Se